Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche, buzón. 11:15 de la noche en la ciudad de La Plata, volvemos al aire de Blues Obrero. Estuvimos hablando del protocolo represivo del gobierno de Macri y vamos a pasar ahora sí a la sección que tenemos de sindical, y hoy con un tema especial porque nos va a acompañar un abogado, un profesional, pero esta vez en su carácter de trabajador, porque están armando un sindicato de abogados de la provincia de Buenos Aires y lo tenemos a el compañero Gustavo Mariani ahí del otro lado de la línea, que nos va a contar un poco de qué se trata esto. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos bien? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, me imagino que la pregunta que me estás formulando, ¿cómo puede ser un sindicato de abogados? Yo te iba a hacer otra pregunta igual. Dale. ¿Cómo avanzada. Salió el pincha? ¿Cómo? ¿Cómo salió el pincha? 3-1, bien. ¿Ganó 3-1? Ganamos 3-1, tranquilo. ¿Fuiste a la cancha o no? No, no, lo estoy viendo en casa, lo estoy viendo en casa. ¿Sigue el partido todavía? No, ya estamos tranquilos. Ah, bueno, bueno. Bueno, sí, un poco eso, digamos, ¿cómo puede darse un sindicato de abogados, no, de profesionales? Mirá, esto surge un poco como una necesidad a partir de que nos asumimos y nos reconocemos como trabajadores. La abogacía en la década del 30, del 20, del 40, del 50 era un pasaporte al éxito, y a partir de allí, digamos, con el decaimiento del estado de bienestar, empieza una proletarización creciente que hoy nos encuentra empezando a reconocernos como trabajadores, y lo peor que nos puede pasar es desunidos y desorganizados. Claro. La realidad de la abogacía en la provincia de Buenos Aires, yo te la podría sintetizar en que tenemos entre 50 y 60 mil abogados matriculados, de los cuales apenas el 20% puede cumplir con la cuota anual obligatoria de la caja de previsión. El otro 60% la cubre con recursos que obtiene de empleos en relación de dependencia, y el otro 20% está siendo ejecutado por la propia caja. Está todo dicho. Claro. No tienen, digamos, un poco la caja de jubilaciones, ni siquiera, ¿no?, un derecho a jubilarse, hay una precarización también de absolutamente, pero, o sea, el problema, la caja es un tema. Sí. Es un tema importante, gravoso, caro, sí. ¿Sí? Pero tenemos que empezar por las condiciones de trabajo. Es imposible pensar en cambiar el contenido del carro cuando no tenés por delante el animal o el motor que lo traccione, sí, al carro. Entonces, hoy por hoy la abogacía es, yo te hablaba de proletarización en el mejor sentido y en el peor sentido. Sí. Hoy un abogado, podés decir que redondea un promedio de 4.000 o 5.000 pesos de ingreso mensual, que no le alcanza ni por asomo para pagar la cuota de la caja, pero además no le alcanza para nada. Entonces, necesariamente tiene que recurrir a emplearse, a denigrarse, a trabajar, o para otros empleados, cosa que suele suceder en lo que es Cava y el primer cordón del conurbano, sí, o bien directamente a trabajar en el empleo público en cualquiera de dependencia del Estado provincial o municipal. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué este fenómeno, Gustavo, de que, bueno, no hoy hay trabajo para los abogados? ¿Cómo? Sí, obviamente que la litigiosidad va de la mano, digamos, la proletarización o la baja rentabilidad del laburo del abogado está directamente vinculado a dos cuestiones que tienen que ver con la deficiente calidad institucional del funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la lentitud, vamos a traducírselo a la gente, claro, la lentitud, y por otro lado, el tema de la tasa de interés que se aplica a los juicios, excepto a la usura. Todos los juicios que tramitan en la Provincia de Buenos Aires se le aplica una tasa de interés pasiva, que es la misma, vamos a traducírselo a la gente, que un banco te paga cuando vos depositas un dinero a plazo fijo. Eso obviamente en cualquier país emergente de una economía, como la quieran llamar, los think tank del mundo, digamos, la gente que piensa y que domina, los grandes centros de pensamiento del sistema capitalista, que nos condenan a nosotros a determinados dictados, implica que lo que el tipo que le chocaron el auto, el tipo que no le entregaron el televisor, el tipo que la heladera no le funciona o que contrató un viaje a las termas de Río Hondo y no funcionó, o lo que es peor aún, aquel que sufrió un daño en la salud o aquel que sufrió un accidente de trabajo, va a haber actualizado su crédito, digo actualizado para que la gente lo entienda, entienda. Técnicamente va a haber aplicado una tasa de interés que es la tasa pasiva. Eso hace que, así como nos decían en los 90 con el discurso liberal de Cavallo, la industria del juicio, bueno, yo hoy digo que está la industria del haceme juicio, que claro, le conviene. Claro. Te la llevo a la larga. Entonces tenemos por un lado, a ver Marcelo, para redondear, sí. La provincia de Buenos Aires tiene 1.200 jueces más o menos en ejercicio. Sí. ¿Sí? Y nos hemos permitido tener hace más de dos años 150 vacantes que no se cubren. Cuando se han producido todos los procesos ante el Consejo de la Magistratura y la revisión por las cámaras, pero este gobierno que asumió de María Eugenia Vidal y sus adláteres del masismo, de algunos traidores del Frente para la Victoria, y bueno, por supuesto, los que acompañaron el Frente Cambiemos, bloquearon los 144 nombramientos que hacen falta. Entonces estás hablando que hay más de un 10% del Poder Judicial que está vacante. Ahora, también hagámonos cargo, porque yo me defino como un hombre del Movimiento Nacional y Popular y que ha acompañado estos años, de lo que fueron el gobierno de Néstor y Cristina, ¿sí? Lo cierto es que la ley que regula el funcionamiento del cuerpo de magistrados suplentes ha establecido, está bien, eso es responsabilidad también de la Corte, pero tenemos 63 magistrados suplentes para cubrir las ausencias de los 1.200 jueces de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es imposible, imposible que si no aggiornamos las estructuras, porque todos vienen acá con proyectos de funcionamiento, vamos a crear, hay que pasar al sistema de los tribunales laborales del colegiado al unipersonal, y lo que era unipersonal hay que pasarlo a colegiado, y hay que crear un tribunal de casación, y las reformas institucionales, macanudo. Ahora, el asunto, ¿sabes cuál es? Que tenemos un carro que anda en tres ruedas, y no le ponemos la cuarta. Hace 5 o 6 años, sumale a esto que te digo, el tema de la tasa pasiva, sempiterna, ¿eh? Te estoy hablando del fallo Sgonk, año 1991. Para los que no entienden, Zgonk, así sí. Se llama el hombre que fue leading case, tasa pasiva, año 1991, ley de convertibilidad. Entonces, en este marco, el honorario del abogado que va atado al capital del proceso, indefectiblemente está anclado y se deprecia. O sea, hay otros factores colaterales. Perdón, digamos, para que por ahí lo que está escuchando se entienda, vos decís que la tasa pasiva aplica la más baja, se aplica la tasa más baja del mercado, y en todos los juicios, decís, excepto en la usura, dijiste. Excepto en los juicios donde una financiera, un banco, sí, ejecuta a un tipo que pidió un préstamo para comprarse un heladero, o tiene una deuda con la tarjeta de crédito, claro, o no cubrió una cuenta corriente, una pyme que no, o un tallerista que no cubrió su cuenta corriente, un trabajador que sacó un préstamo, con las mutuales también pasa lo mismo, en todo lo que es la usura financiera, ¿viste? Esos prestamitos sí. Bueno, que vos vas viendo desde Credil hasta Mutual no sé cuánto, y sí, banquito de acá o de allá, sí. Bueno, todos esos ahí se aplica la tasa activa, porque se entiende que es el mundo financiero. Hay un problema más de fondo que tenemos que empezar, claro, a debatir hasta qué punto los intereses tienen que ir adaptados a los mecanismos del mundo financiero, cuando vos tenés una realidad en familia, tenés una realidad en el trabajo, tenés una realidad en lo civil, tenés una realidad en lo comercial, que indefectiblemente deberían ser atendidas con parámetros absolutamente distintos, y esas son facultades de los jueces. Pero todo el mundo hace la reverencia en honor a, digamos, a determinados parámetros de mantener el sistema, y donde la indexación fue mala palabra desde el año 91 a la fecha. Claro. Entonces te vuelvo a repetir, lentitud en los juicios por baja calidad institucional, baja eficacia, baja eficiencia. Y por otro lado, baja capacidad de actualización del capital de los mismos, nuestro trabajo se deprecia día a día. Es imposible que un abogado pueda continuar a vivir cuando por otro lado, esto que te nombraba hoy de la cuota anual obligatoria de la caja de abogados sufre un incremento entre el 35 y el 40% en los últimos 5 o 6 años. Claro. Y la matrícula lo mismo. Y hoy no hay abogado que pueda trabajar sin tener internet cuando el propio sistema, el propio Poder Judicial, te exige notificaciones y presentaciones electrónicas y el famoso token, ¿sí? Claro. Entonces tenés que tener internet. ¿Y cuánto vale un servicio de internet? Hoy sí, vale 600, 700, 800 pesos. Estamos en un momento de fuerte aumento de tarifas, ¿sí? Claro. Sube el teléfono, sube la luz eléctrica, sube el gas, suben los alquileres. Bueno, mientras tanto, a tasa pasiva. Mis honorarios van a tasa pasiva. Claro. Espera, Gustavo, ¿y esto concretamente ustedes qué están haciendo? ¿Se presentaron, digamos, son un sindicato? ¿Los reconocieron? Mira, nosotros entendimos, Marcelo, lo siguiente. Sí, sí. ¿Pero se han presentado formalmente ante el Ministerio de Trabajo? Sí, está el trámite iniciado, vamos en función de la personería gremial, en principio tendremos que tener la inscripción, como cualquier sindicato de la actividad. Pensamos nuclear, obviamente, al trabajador en relación de dependencia, sea en el sector público, que son miles, o en el sector privado, como te decía hace un rato, que en Capital o en el primer cordón del conurbano hay grandes estudios que explotan a un montón de compañeros abogados, y también pensamos, yendo contra lo que la ley de asociaciones profesionales y su decreto reglamentario establece, que solo permite, entre comillas, ¿no?, el reconocimiento de inscripción a aquellos sindicatos que nuclean a trabajadores en relación de dependencia, pensamos nuclear también a los meramente matriculados, es decir, aquellos tipos que son cuentapropistas, vamos a denominarlos. Sí. Porque entendemos que el colegio, que es una institución a la que valoramos y le damos el marco institucional que se merece, porque además somos defensores de la colegiatura, hay una categoría, digamos, conceptual por la cual no está en condiciones de cumplir las funciones gremiales. A ver, concretamente, imagínate un estudio que tiene 15 abogados empleados, claro. ¿Sí? Y se genera un conflicto. ¿A quién representa? El colegio no puede representar a nadie. Y nosotros no tendríamos duda en representar a los asalariados. Claro. A los compañeros trabajadores. Claro. Abogados asalariados. ¿Bien? ¿Bien? Y por otro lado hay cuestiones que tienen una gravedad institucional que un gremio no debe tramitarlas. El colegio es una persona jurídica de derecho público, no estatal. Uh-huh. O sea, está conformada por nosotros mismos, pero ha nacido en base a una ley de la legislatura. Y bueno, tiene unas funciones que son diferenciadas. Los médicos han llevado en esto la delantera hace años, cuando vos ves que tienen, por un lado, su colegio, que gobierna la matrícula, y cuando ves, por otro lado, que tienen su agremiación, que tiene que ver con todo, básicamente, con el tema de los convenios económicos que... Claro. Que los compañeros médicos pueden celebrar para defender sus intereses, ¿no? Claro. Gustavo, y con esto sé que están armando algo, digamos, con el tema del colegio, se van a presentar en estas elecciones, ¿saben algo? Mirá, directamente el sindicato no va a jugar en la elección del colegio, pero no va a permanecer ausente. Desde ya. Es decir, el gobierno de la colegiatura no es indiferente a lo que nos pasa a los abogados. De hecho, todo lo que es la ley 5177, que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional, la ley de la caja de previsión, la ley de honorarios, son aspectos a los que yo recién me refería conceptualmente como los institucionales, y yo creo que el colegio debe seguir atendiendo eso, y nosotros, si bien podemos participar, no tenemos la palabra más, definitoria en ese aspecto. Claro. Pero no vamos a permanecer ajeno y, por supuesto, vamos a apoyar y vamos a trabajar con aquellos compañeros que tengan una visión de la profesión, donde nosotros entendemos que necesitamos un colegio más en los pasillos, más en la calle, más involucrado con este día a día que yo te estoy describiendo, que hace que vos hasta lo adviertas en el atuendo de los compañeros, ¿viste? Que se ven obligados a portar una corbata, a portar una camisa, un blazer, que a veces no tienen ni dinero para comprarlo y se nota la pauperización en nuestro aspecto, ¿no? A ver, Marcelo, pensá que la cuota anual del año pasado fue de 21.700 pesos. Si se supone que eso se integra con un 10% que paga el cliente y un 10% que pagamos nosotros, estamos hablando de que la caja presupone que un abogado gana 400.000 pesos al año. Claro. Que vuelva Menem a contarme cómo viaja al Polo Norte pasando por la estratosfera. ¿Sí? Claro, claro, tenés razón. Gustavo, y digamos, ¿están con alguna central, ustedes trabajando, están haciendo algo, se han acercado a alguna de las centrales obreras? Mirá, Marcelo, sí. El tema principal nuestro es el siguiente, es que el compañero abogado termine de entender que se va a morir en soledad puteando en una mesa de entrada, para decirlo clarito. Sí. Nosotros tenemos una deficiencia formativa que arranca en la universidad, donde nos educan en el individualismo. Sí. Pero además tenemos una profesión donde lo nuestro es el litigio, entonces siempre vamos a estar discutiendo con otro abogado enfrente, a quien en nuestra formación nos enseñan a que tenemos que destruir para poder ganar claro, para nuestro cliente. Entonces, imagínate un sindicato de boxeadores. Es bravo, ¿no? Que los compañeros se pongan los boxeadores, que se llenaron la cara de dedo, están sangrando, paten todo para el mismo lado. Bueno, más o menos los abogados nos pasa lo mismo. Es arar en una tierra dura, seca, de muchos años, desertificada, de muchos años, donde nos han clavado a fuego ese discurso, viste, de la individualidad y del individualismo. En esto la universidad es importante, ¿no? Es trascendental. El papel, el rol que tiene la universidad en formar ese tipo de abogado. Sin duda, claro, sin duda. La formación individualista, de derecho común, de derecho privado, civilista, romanista, es milenaria. Claro. ¿Sí? Pensá vos que la imagen del abogado prácticamente no ha cambiado. Si vos ves un milico, hoy día ves casi un robot, ¿sí? Uh-huh. Y si ves un gladiador romano, ves un tipo que estaba armado con un fierrito, con una espadita. Sí, la sí, del sí, abogado sí, es la toga. Claro. ¿Sí? 2000 años de historia y seguimos teniendo la misma imagen frente a la sociedad y, lo que es peor, frente a nosotros mismos. Claro, sí. Entonces, en la medida que nosotros no terminemos de entender que tenemos una función importantísima, porque quizá es la única profesión que es necesaria para el desarrollo de la democracia en cuanto al desempeño de uno de sus poderes. El Poder Judicial no puede funcionar en tanto aquel que resuelve los entuertos o los litigios, porque el abogado es parte necesaria. Es la única profesión que constitucionalmente es necesaria. Ahora, por otro lado, tenemos que terminar de comprender que no puede ser que estemos en esta situación que yo te describía al inicio, ¿no? De 60.000 abogados, de los cuales 10.000 pueden pagar la cuota, y 50.000 la ponen de su bolsillo o directamente están siendo ejecutados. Entonces algo está fallando en esto. Sos tan necesario que la Constitución te reclama, ¿sí? Uh-huh. La facultad te impregnó de individualismo, no reconoces en el que litiga contra vos a un compañero que le pasa lo mismo, y después le tenés que pedir plata prestada a tu mujer que trabaja en el Estado para poder cubrir la CAO. Entonces, en este espectro vos decís, me toman las audiencias cuando quieren, no tengo derecho a enfermarme. Te cuento una ligera anécdota. Dale. El otro día me contaba un colega que pidió una suspensión de una vista de causa porque lo habían operado de una urgencia, una apendicitis, ¿sí? Uh-huh. El tribunal, no voy a hacer mención a nombres ni a lugar, sí, el tribunal no le hizo lugar porque le dijeron que él debía haber previsto dicha circunstancia. Sí. ¿Cómo la puede prever un tipo que labura de abogado, que tiene su estudio, su escritorio y trabaja solo? ¿Cómo puede prever que le va a agarrar una apendicitis? Claro. ¿Sí? Entonces, la audiencia se tomó sin su presencia, su cliente perdió el caso y el colega denunció a los jueces. Ajá. ¿Sí? Luego de verificar que había en el mes anterior 15 audiencias suspendidas precisamente por enfermedad de uno de los jueces. Y está bien. Claro. Ahora, el tema es que los jueces se ¿esto enferman. ¿En La Plata fue? ¿En La Plata? No, fue fue en la provincia de Buenos Aires. En, ¿no? Bueno. En breve vamos a dar quizá en el Facebook del sindicato algún detalle de esto. Dale. Pero míralo de esta manera. Sí. Los jueces tienen derecho a enfermarse y está muy bien, y tienen una licencia paga. Uh-huh. El abogado no solo no tiene derecho a enfermarse, sino que para cubrir su mala praxis, porque también está incurso en eso, sí, tiene que derivarle el caso a un colega, y eso implica participación en los honorarios. Claro. O sea, tiene que pagar para enfermarse. Y no terminamos de entender esto, que es una aberración, ¿me entendés? Es un camionero, servicio doméstico, pasame por el área de la producción que a vos se te antoje. Y ninguno duda en... Pepe, estoy enfermo, no voy, te mando el médico, no hay problema, yo te mando el certificado, ya está. Claro. El abogado sufre, padece y además lo pueden llegar a sancionar, o lo que es peor, puede incurrir en mala praxis. Entonces, y los compañeros no terminan de entender esto. Nos cuesta terminar de vernos porque nos han cortado, nos han hilvanado, ¿viste? Sí. Apenas, nos han ganado para frases. Y pero justo, no, ¿vos no crees que un poco, digamos, porque también existe un abogado millonario, ¿no? Digamos, y esto no es, el sindicato de alguna manera no representaría solo un sector de esta profesión? Bueno, está bien, el abogado millonario existe, sí, claro, por supuesto. Es una minoría realmente insignificante en cuanto a... Vos pensás que en La Plata, vos sos de La Plata. Sí. En La Plata somos 7.000, Departamento Judicial de La Plata. 7.000 abogados. 7.000 abogados matriculados. Sí. O un poquito más. Sí. ¿Cuántos millonarios conoces? no sé, lo ocultan bien igual los abogados. Se ocultan bien, pero hay que cruzar la General Paz. Básicamente eso está vinculado a determinada estructura de negocios que arman, ¿no? Qué sé yo, vinculada a bancos, sí, al lobby de las grandes empresas, uh-huh, algunos muchachotes que en este momento nos están proponiendo para la corte, claro. Gente que... Rosencrantz, ¿no? Claro. Abogado de YPF, del grupo Clarín, ¿de cuántos más? Bueno, esa gente hace un dinero, se vincula al mundo académico, al mundo de los papers, a las universidades yanquis, claro, al management empresario, articula estudios donde también explotan trabajadores. Son una minoría, no, no son la realidad de nuestra profesión, ¿sí? Sí. La realidad es que la profesión está mal. Claro. Entonces, tenemos que empezar a unirnos, ¿para qué? Para pedirle a la Corte que termine de implementar lo que tiene que implementar, es decir, el cuerpo de magistrados suplentes, que ellos tienen la potestad o la facultad de pedirle a la legislatura que designe el número que sea necesario, no pueden ser 63, como te dije al principio, para toda la provincia de Buenos Aires, para un plantel de 1.200. Sí. Empiecen a tener un cuerpo de bomberos, muchachos, ¿viste? Así como tienen un matafuego en caso de incendio, rompa el vidrio, tengan un muchacho de traje y corbata en caso de desintegración, rompa el vidrio y sale un juez caminando. Claro, claro, claro. No podemos suspender más audiencias, las audiencias no pueden empezar con 2 horas de retraso, no nos pueden seguir boludeando con 200 millones de formatos de oficios o de cédulas, o con rechazos tontos en la oficina de mandamiento y notificaciones, o con el tema de que para cobrar un giro por encima de los 30.000 pesos le tengo que pedir por favor al juez que me lo libre en efectivo, porque si no caigo en las transferencias, y las transferencias vos sabés bien que de cuenta a cuenta siempre cuestan dinero, impositivo de AFIP, sí, sí, sí, sí, o impositivo de ARBA. Sí. Entonces, toda esta problemática que el colegio la mira de costado, que la corte la mira de costado, nosotros como sindicato es la que queremos sacar a la calle. Obviamente, nuestro principal valladar es esa cabeza a la que estaba haciendo referencia, individualista, ¿no? Forjada en el individualismo, ¿no? Y que no termina de querer o de permitir asumirse como que es un laburante más, que le pasa lo mismo que le pasa al tipo que lo están rajando hoy del ARBA, al que lo están rajando hoy de educación, al que están rajando mayoritariamente de todo lo que tenga que ver con la política cultural o de derechos humanos, o lo que tiene que ver con las automotrices o todo aquello que está pasando en este momento. No tenemos diferenciación en nuestra clasificación en lo social, somos trabajadores, entonces asumámonos como eso, salgamos a pelear por nuestros derechos, porque nos va a ir mal, ¿eh? Nos va a ir mal. Te mandamos un abrazo fuerte, te agradezco muchísimo la participación tuya esta noche y te invitamos cuando quieras, está abierto el aire del programa para que nos cuentes las cosas que están haciendo ahí con el sindicato, ¿eh? Marcelo, vamos a ir a la radio porque me gusta mucho más el contacto allá, tomando un mate y charlando que así por teléfono, pero el agradecido realmente soy yo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para cambiar la realidad de esta profesión. Desde el sindicato y por supuesto involucrándonos en las elecciones que vienen en el colegio, porque entendemos que un mínimo cambio en esta circunstancia, viste como dicen los ambientalistas, ¿no? Quien salva una vida salva al mundo. Sí. Estamos tan mal que si pegamos un pequeño cambio vamos a empezar a cambiar una realidad como no cambió nunca. Claro. Gustavo, un abrazo fuerte. Contá con nosotros, ¿eh? Chau, viejo. Chau. Nos vemos. Bueno, mientras está sonando Lucila ahí de fondo, les comentamos primero que hablamos recién con Gustavo Mariani, que es el responsable del Sindicato de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Ahí en nuestra página de internet, en Blues Obrero, en el Facebook de Blues Obrero, pueden encontrar los datos del Sindicato de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y comunicarse con ellos. También pueden llamarnos al 470-4485, le regalamos calco, y al WhatsApp 547-4846. Esto es Blues Obrero, 11:41 de la noche en este viernes, furiosamente frío de La Plata. Vamos a escuchar a Leo Caruso, el Club Mondrian. Tema cortito, dura apenas un minuto. Swanee River Boogie.